sábado, Distrito Federal. Pensamos que se conduce igual en todos lados. Sábado, Distrito Federal. Pero no es así. Ay, ay, ay. La columna de conducción federal nos invita a ver las diferencias entre otros lugares. Veamos. Bueno, ahí estamos en no sábado Distrito Federal, sino el bloque de conducción federal, y estamos acá en el aire con Daniel Cárdenas, que vive en Comandante Luis Piedrabuena. ¿Estás ahí, Daniel? ¿Nos escuchás? Buenas tardes ya. ¿Qué tal? Un gustazo saludar a la mesa acá desde Piedrabuena, donde ya está cayendo la noche ya prácticamente en este día, ¿no? Así que un gustazo saludarnos, chicos. Bueno, para nosotros también es hermoso ir contactándonos con distintas localidades de la Argentina y empezar a hablar un poco del tránsito, cómo va variando en cada lugar, ¿no? Y acá, bueno, la primera pregunta siempre que le hacemos a todos los entrevistados en este bloque es, ¿cómo reconoces al turista, ¿no?, que va manejando ahí en tu localidad? ¿Cómo te das cuenta, sobre todo ahí en Comandante Piedrabuena, que es un lugar muy turístico como Bariloche, ¿no? Bueno, claro, sí, la verdad que, bueno, Piedrabuena está aquí emplazada sobre la ruta nacional número 3, paso obligado, ¿no? Tanto sí, como para el que viaja para el norte o que va hacia el sur, ¿no? Sí, vos sabés que en esta época, si bien baja un poco la intensidad a partir ya del comienzo de la temporada, allá por agosto, septiembre, diciembre, ¿no?, enero, ni hablar febrero, ¿no? Sí, la verdad que, nosotros tenemos, hablando así de lo más reciente, mucha gente de visita, a partir de que la gente que, tenés el éxodo turístico que viene desde Río Grande, Tierra del Fuego, que a partir de ahí, empieza a recorrer, empieza a salir de vacaciones, obligadamente un paso a Piedrabuena, y tenés también la gente que viene del norte del país, ¿no? Claro. Por esas, opta por la ruta 3, para, recorrer la zona del Calafate, el Chaltén, ¿no? Más allá que por ahí tener la opción, ¿no?, de venir por la 40, que si bien en los últimos años la gente que viene por la ruta 40 tiene la opción de venir, por supuesto, combinada con la 288, que es la que une desde la ciudad de Gregores hasta, la estancia de la Julia, y poder retomar la 288 y poder, conectar con la ruta 3 y venir hasta Piedrabuena y recorrer, por supuesto, nuestro lugar. Así que la verdad que, se está notando bastante movimiento en los últimos años, ¿no? Y te tengo que decir, por ahí a veces, nosotros como piedrabuenenses, a veces nos pegaba duro cuando decía localidad de paso, ¿no? Porque, decía que en algún tiempo venía el turista, cargaba combustible y se iba, ¿no? No se quedaba ni siquiera, te estoy hablando de su tiempo atrás, ¿no? Ni siquiera ni a quedarse una o dos noches, pero a partir de que fue creciendo, la verdad que el paquete turístico que ofrece nuestra localidad hoy realmente bastante aceptable para la gente que viene recorriendo la ruta, ¿no? Sí. ¿Y te das cuenta, por ejemplo, en Bariloche decimos que la gente de Bariloche conduce mucho más lento y cuando llegan los turistas suenan más bocinas, van más rápido? ¿Hay algo que caracterice la manera en que ustedes conducen y se nota que alguien no es del lugar cuando va a visitar? Y vos sabés que en ese sentido, sí, por ahí la gente que transita permanentemente la ruta, como te decía, acá hay una particularidad, ¿no?, en la ruta, la presencia de guanacos, que realmente, cada vez se complica más y te das cuenta cuando el turista o que viene recorriendo, desde la zona norte, se empieza a encontrarse en gran parte de la ruta 3, ya casi gran parte de la Patagonia, pero vamos a decir que desde la ciudad de Comodoro Rivadavia, en Chubut, ya entrando a Caleta Olivia, haciendo este recorrido que sería Caleta Olivia, zona norte, hasta San Julián, Piedrabuena, Río Gallegos. Recordamos que entre Piedrabuena y Río Gallegos tenemos el Parque Nacional Monte León, donde, una zona de reserva donde están realmente gran cantidad de guanacos en la ruta. Pero sí, en un tiempo, sí, la gente que venía por ahí de otras provincias, obviamente venía muy confiado en el tema de velocidad. Pero me parece que cada vez más se está tomando más conciencia con respecto a, bueno, a transitar un poco más moderado en la ruta, ¿no? Y esto también hay que sumarle el viento, ¿no? El clima, que realmente no, como cuando hay viento fuerte, realmente es imposible. Daniel, ahí tengo una pregunta, ¿no? Para los oyentes que nos escuchan en Tartagal, en Rosario, en La Pampa, que no tienen guanacos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer, digamos, cuando van al sur, ¿no? Capaz están pasando por ahí, andan por la ruta 3, y bueno, ven guanacos que están del otro lado del alambrado todavía, ¿no? ¿Cuál es el consejo para los oyentes? Porque los saltan como si estuvieran 20 centímetros de altura el alambrado, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, en esta última, en estos últimos meses hemos visto, lamentablemente, varios accidentes, por el tema guanaco, y hoy casi está muy cerca de la ruta. Sí, lo que se recomienda en un tiempo era tocar bocina, algunos hasta acelerar, inclusive, vehículo, y hoy la recomendación es, obviamente, disminuir la velocidad y encender las balizas, ni bien tenés presencia del guanaco en la ruta, que a veces no es uno ni dos, son hasta más de 10. Sí, porque se mueven en manada, ¿no? No, claro, es raro que haya una manada. Y tenés que tener cuidado porque en el caso de los accidentes, como que hay la manada cruza y de repente hay dos o tres que vuelven. Claro. Que giran de una forma, inesperada, y giran y vuelven a cruzar a la ruta, y ahí donde venís confiado realmente, y bueno, si no bajás la velocidad, me parece que hay que disminuir. Creo que le decimos varias veces, hay que bajar la velocidad todo lo que pueda, ¿no? El consejo es el siguiente: si ves un guanaco, ojo, porque van en manada. Puede ser que más atrás de ese uno hayan unos cuantos, cuatro, tres más, ¿no? Y si lo ves que pasó, no te relajes porque ya cruzó, porque puede tranquilamente, inesperadamente, girar y volver, ¿no? Sí, o claro, puede seguir. Entonces, por más que haya cruzado la ruta, siempre hay que minorar la velocidad para que te dé la ventaja de que en caso de que vuelva, vos puedas frenar y chocarlo, pero por lo menos despacio, ¿no? Claro, despacio, por no tener el accidente que hemos tenido, bueno, en los últimos meses, los dos, hemos visto varios reportes de accidentes de vehículos de vacaciones que han tenido, lamentablemente, poder llevarse un guanaco o dos, realmente es hay que tener precaución. Y sí, la verdad que, mira, como recomendación, me parece que hasta que no lo deje alejarse, no avanzar, ¿no? Me parece que por ahí tiene, muchos factores: el cansancio, el tiempo de la ruta, el mate, la música, va bajando el volumen, bueno, todo lo que por ahí te distrae, ¿no? A la hora de ir manejando, me parece que ahí hay que tomarse un tiempo, dejar que la manada cruce, en el caso que son dos o tres, dejarlo que cruce y volver a bajar la velocidad, porque creo que el que transita la ruta atrás sea camionero ya sabe al momento de colocar las balizas. Es muy importante las balizas, Sí, balizas. Sí, sí, porque uno cuando minora, por lo menos que el que venga atrás te vea. Claro, claro. Y tampoco confiarse. Tampoco confiarse. Y fíjate vos que ahora, entrando en esta época, que ya, ya a partir, como te decía, de la hora 20, ya 19, ya empieza a caer el sol, también hay que tener cuidado porque a esta hora en la ruta igual tienen presencia, Hay que tener mucho cuidado cuando empieza ya a caer la tarde, muchísimo cuidado también al momento de recorrer la ruta ingresando, ¿no?, a la Patagonia, en el caso de nuestra provincia, tomar la medida y el recaudo necesario. Y otro factor más también que hay que tener en cuenta, que ya estamos pronto a la temporada otoño-invierno, ¿no? Que bueno, ahí ya se complica, ahí ya tenés la ruta congelada, la famosa escarcha y el guanaco. Así que se complica mucho en invierno nuestras rutas, por eso se requiere muchísima precaución a la hora de transitar la ruta, más aún en invierno, más aún en temporada donde, tenés la clásica helada de la mañana, y por supuesto la noche a veces se hace con la visibilidad muy reducida, y tener muchísima precaución, más en esta zona, ¿no?, en las rutas que son muy extensas, por ejemplo, nosotros tenemos de Pigrabuna a Río Gallegos 240 kilómetros, ¿no? La verdad que por más que sean aquellos que son muy conocedores, que conocen la ruta, que han viajado muchos años, también tienen este tipo de inconvenientes, así que no hay que comprarse para nada y que hay que tener muchísima precaución, ¿no? Buenísimo. Guanaco, hielo y viento, tres aspectos a tener en cuenta. Los factores, la verdad que uno de esos vientos, que de hecho es mañana, jueves y viernes, hay una alerta amarilla, alerta meteorológico, porque se está anunciando ráfagas entre 90 kilómetros, 70, 80 kilómetros de ráfaga, así que ya hoy, esta mañana, la gente de bomberos de aquí en la localidad se ha emitido un parte de prensa con alerta. A la hora del viento, bueno, en lo posible no viajar, caso que sea necesario, pero la verdad que, bueno, se complica mucho. Todo esto se complica en las rutas patagónicas, así claro, que la verdad que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Muchísimo, muchísimo, y mucha precaución, ¿no? Ante todo, buenísimo, la precaución y tener mucho cuidado y respetar la señal, respetar a la gente que está a veces apostada, tanto la policía como la gente que está trabajando en defensa civil, también protección civil, los móviles. Tener mucha precaución al momento de viajar en las rutas, en el caso de la Ruta 3 Nacional y las provinciales, ¿no?, que une nuestra hermosa provincia, ¿no? La verdad que... Pero no deja de ser algo maravilloso y lindo, ¿no? La verdad que, más allá de todo lo que podemos decir, el que viene por primera vez disfruta de nuestro lugar, nuestro clima, Piedrabuena en sí, una localidad maravillosamente hermosa, con este río Sendero tan imponente que a la hora de venir de tanta estepa te encontrás con el río, majestuoso río Santa Cruz, una localidad que amamos muchísimo, la llevamos en el corazón, que es Piedrabuena. En el momento de querer invitar, obviamente dejamos abierta la invitación para que vengan a conocerla en algún momento, ¿no? Que todos los que vayan con precaución, ¿no? Con precaución, pero que vengan. Exactamente. Muchísimas gracias, ¿eh? Te agradecemos la participación y bueno, vamos ahí, todos los que están escuchando por otras localidades, bueno, ya saben a la hora de llegar hasta allá, bueno, cómo manejarse, ¿no? Te agradecemos muchísimo la entrevista, ¿eh? No, un abrazo enorme, gracias por la invitación, estamos a disposición para, bueno, contarte un poquito más, cada vez cómo se ponen las rutas quizás ahora en la temporada invernal y conocer con más detalles, ¿no?, a la llegada a nuestra zona centro provincial. Así que un placer, gracias por el llamado, te agradezco muchísimo y bueno, a disposición. Bárbaro, gracias Daniel, gracias, hasta luego. ¿Eh? Abrazo. Chau, chau. Abrazo, abrazo. Sábado, Distrito Federal. Otro lugar donde aprendimos diferencias de conducir. Sábado, Distrito Federal. ¿Pensabas que era así? Ay, ay, ay. Los esperamos en la próxima oportunidad para ver otra particularidad.